buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 8 de agosto de 2014. La ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura, encabezado el Ministerio por Fidel Barbarito, en la Dirección General de la Estación, Manuel Lazo. En los controles, los ojitos más bonitos de Alba Ciudad, Luigi Herloyo. Muchos aplausos, mira qué sonrisa se pone rojito y todo, mi niño hermoso. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucha energía y mucho ánimo. Besos, abrazos, amapuches y buenas vibras para todas y todos ustedes. Enza García, gracias por acompañarnos como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 para hacer este un espacio para compartir, para comentar, para disfrutar, para reír, para indignarse. Bueno, para tantas cosas, ¿no? Tantos años compartiendo y qué gusto levantarse todas las mañanas sabiendo que uno va a pasar dos horas con la gente, con gente maravillosa que son ustedes. Y abrimos la ventana con... Esto es un temazo, esto es un temazo. Es una versión que hacen Rubén Blades y Robbie Amin de Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones, ¿no? Y parándole, ¿no? Poniéndole atención, prestándole atención a la letra, a la improvisación que hacen en español. Está buenísimo, ¿no? Lo que dicen, es difícil ser diablo cuando casi todo el mundo es bueno. Entonces, en la medida que nosotros seamos mejores personas, en la medida en que nuestro comportamiento sea más ético, en la medida en que demos un buen ejemplo a nuestras generaciones más jóvenes, a nuestro alrededor, los diablos pues irán desapareciendo todas esas malas mañas, ¿no? Venía, de verdad que venía, pero sí, pero caliente, como decían por ahí, venía como plancha chino, por una discusión, pero de estas sabrosas que tuve con el dueño de un localcito que hay por aquí donde a veces desayuno. Y entonces, bueno, estaba el tipo, que por cierto es abogado, y estaba hablando con dos abogados más, por aquí están los tribunales del trabajo. ¡Qué horror! Porque es que la corrupción de este gobierno, horrible, porque ¿cómo es posible que 56 empresas, ¿por qué no dicen que son de Diosdado? ¿Por qué no dicen que son de Elías Agua? Ahora Elías Agua es corrupto, pues. Elías Agua de él no, ahora sí. Entonces resulta que todas las empresas de maletín son de Diosdado, todas las empresas de maletín son de Elías Agua, lo dicen así, pero de esa forma tan sabrosa, ¿no? Y dice, no, y ahí echándole la culpa a los pobres viajeros. Y que los rascapacupos, por favor, eso no fue nada. Mira, yo agarré esa rabieta que le digo al tipo, mira, no me vengas a mí con cuentos chinos, que en proporción a lo que han robado las empresas de maletín, realmente no es tanto, pero contribuye. No, que esa gente es inocente, ellos no. No digas que ellos no tienen nada que ver con esta fuga de divisas. Todo el mundo tiene que ver. Lamentablemente estamos en una sociedad donde la corrupción es un valor y la corrupción del empresariado es tan condenable como la corrupción de los políticos y es tan condenable como la corrupción de los viajeros. Pero no vengas a decir que estas personas son unos niños de pecho y son unos niños inocentes cuando formaron parte de toda una orgía que desangró al país. Pues bueno, señor, el hombre ahí, pero defendiendo y a capa y de espadas a los pobrecitos raspacupos. Que yo decía, mira, quien defiende a esta gente es porque tiene su rabo de paja. Es porque tiene su rabo de paja, señores. Entonces ahí tú ves cómo... No, y la va... Perdón, y la cosa es... y la cosa es esa disociación tan grande que ellos agarran y para ellos el empresario de maletín tampoco es culpable ni tampoco es corrupto. No. El responsable de todo esto es el Estado, porque es que resulta que todas las empresas de maletín son de gente del gobierno. Y si sale un empresario privado, pero es que no es para tanto, aquí todo el mundo roba. Es que es una cosa impresionante. Entonces cuando yo le decía al señor, mira, lo que yo les comentaba a ustedes ayer, cuando yo le decía al señor, mira, la tragedia de Vargas, el deslave de Vargas, no lo provocó un chaparrón de esos espantosos con rayos y centellas. Fueron semanas que no paró de llover, una lluviecita, una garuita muy parisina, muy suavecita. Pues el efecto de los viajeros a lo largo de los años fueron generando un impacto bastante grande, parecido al de esa lluviecita que hizo que la vila se desmoronara. Y no había modo que el hombre entendiera, el hombre más bien aplaudiendo a los raspacupos. Entonces los escuchaba hablando, porque ahora, porque es imposible viajar, porque un pasaje que te cuesta tanto. Ay, bueno, sí, porque tú sabes que mi hermano se fue para Londres y el pasaje le costó 50 palos. Y dice, bueno, ¿y entonces? Tú lo que tenés es un vulgar puesto de pastelito y tienes 50 palos para irte para Londres. Un señor con un puesto de pastelito le da para pagarle el preescolar del Colegio San Agustín a sus muchachos, que es carísimo, uno de los más caros de Caracas. Y vas a venir a hablarme tú de crisis, y vas a venirme a hablarme tú de corrupción. Entonces ella me dice, no, no, no, lo que pasa es que este país está así es porque hemos aprendido las malas mañas de los centroamericanos. Y yo, ah, Petro, Caribe y el Alba. Ahora resulta que la corrupción nos viene de los nicaragüenses. Esto es el colmo. Entonces yo decía, de los centroamericanos, mira, discúlpame. Esto lo tenemos nosotros, pero desde hace décadas, desde hace cientos de años tenemos problemas de corrupción aquí en el país. Me dice, no, no, no, porque esa gente que te pican en pedacitos, eso viene ahí de Centroamérica. Y yo le decía, mira, ¿y de dónde llegó a Centroamérica? De Colombia. Ah, no, pero al hombre tú le hablabas y no es colombiano, te digo, él tiene pasaporte europeo. Y yo le decía, mira, pero que eso es práctica del paramilitarismo colombiano, del narcoparamilitarismo que después se pasó para México y lo que hicieron fue adoptar esa metodología. Y el hombre era que no, por favor, no le podía tocar a su santo Uribe. Mira, yo no sé, pero es que de verdad que yo salí de allí como planche chino cuando me dice, no, porque es que, bueno, sí, siempre ha habido corrupción, es verdad, pero ahora es peor que antes. Le dije, peor que antes. ¿Dónde me dejas tú a mí el caso de Siliberto, de Recadi, Juan Pablo II, el Sierra Nevada, el desfalco a Venezolana de Televisión, el Banco de los Trabajadores de Venezuela, el Banco Nacional de Descuento? Y le empiezo yo ahí a sacar el rosario. Y entonces ya cuando el tipo me fue a responder y le dije, Emma, chico, el primer acto de corrupción que se dio a este país es cuando nuestros ancestros españoles cambiaron espejitos por oro y perlas. Buenas, buenas, buenos días. Y agarré y me lancé. Porque es que de verdad, con gente así no se puede discutir. Porque no es que uno esté defendiendo a los funcionarios públicos corruptos y no es que uno niegue que en el gobierno haya corruptos. Hay un señor que fue gobernador de Aragua que tiene un rabo de paja de este calibre. Hubo un señor que fue ministro de la defensa, no sé si iba a ser ministro de la defensa, pero hubo un militar muy cercano al comandante Chávez llamado Raúl Isaías Baduel que está pagando cana por corrupto. Porque bastante que robó ese señor. Ni hablar de Rosendo. Ah, no, pero Rosendo no. Rosendo es un niño de pecho. Cuando Rosendo estaba con el gobierno, que robó todo lo que le dio la gana, era el diablo. Pero cuando saltó la talanquera, igual que Baduel, son unos santos varones. Entonces, mire, señores, si se va a criticar la corrupción, que se critique en todos los niveles. Porque yo no soy de las que me pongo del lado de decir, ay, que los raspacupos son los únicos culpables, no. Aquí, y era lo que yo trataba de hacerle entender a este tipo, a este señor. No podemos eximir de culpa a nadie. Aquí todos los involucrados tienen la culpa. Empezando por el poco de funcionarios corruptos que manejaron Cadivi durante años. Pasando por las empresas de maletín y terminando por una especie de marabunta llamada raspacupo. Pero todos tienen responsabilidad y todos tienen que pagar. Desde el que se fue para Perú con 40 tarjetas de crédito para rasparla, hasta el que te creó empresas de maletín y pasando por el que amparó y registró esas empresas de maletín en Cadivi y les daba los recursos. Todo el mundo, señores, defender a cualquiera de estos sectores es mostrar definitivamente simpatía por el diablo. Pero como dicen Rubén Blades y Roby Amin en este tema, es difícil ser diablo cuando casi todo el mundo es bueno. Así que empecemos nosotros por dar el ejemplo, empecemos nosotros también por despertar conciencia, así nos terminen viendo como unas viejas histéricas. En mi caso, ¿no? Bueno, vamos a comentar informaciones. Informaciones que se han dado en las últimas horas. Y bueno, una de ellas obviamente tiene que ver con la creación de la corporación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves la creación de la corporación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor para consolidar esta misión que se encarga de rehabilitar, mejorar y embellecer los sectores populares del país. He decidido la creación de la corporación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor para construir obras y aliarse con empresas para que sea el brazo ejecutor de la misión, dijo el jefe de Estado en cadena nacional tras sostener una reunión de trabajo con los ministros del área social donde se tomaron una serie de decisiones sobre la referida misión. Asimismo, Nicolás Maduro convocó a una feria de ferreteros donde participen representantes de los 73 corredores que componen la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. De igual forma, anunció que aprobó la suscripción de empresas públicas y privadas vinculadas con el área de construcción con el fin de garantizar el suministro de materiales que permitan ejecutar las obras del programa social. Por otra parte, el presidente obrero aprobó recursos por el orden de los 7.300 millones de bolívares para el desarrollo de nuevos proyectos en los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En tal sentido, 154 millones serán para activar la gerencia técnica de acompañamiento integral de la nueva corporación. Otros 587 millones de bolívares se destinarán a los 10 corredores de Caracas debido a que el 25% de los barrios del país están en la capital, explicó el mandatario nacional. Informó que serán seleccionadas 4.515 misioneras y misioneros para atender problemas claves de los corredores. Nuestra patria tiene un poder económico que jamás tuvo para hacer una inversión social, señaló Nicolás Maduro. Otra cosa importante, ¿no?, que ocurrió el día de ayer fue la fue este acto que tuvo el presidente Nicolás Maduro con los atletas que nos representarán en los Juegos Olímpicos Juveniles en Nanjing. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó este jueves a los 59 atletas criollos que participarán en la segunda edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 en Nanjing, China, a traer victorias para Venezuela y a sentirse orgullosos del tricolor patrio. La sangre que corre por nuestras venas es la sangre de los libertadores de América y ustedes deben llevarla, y cada vez que escuchen ese Gloria al Bravo Pueblo, cada vez que vean esa bandera, sientan la inspiración suficiente para traer el oro a Venezuela, que es el gran regalo de ustedes. Traer la victoria a Venezuela, recalcó el presidente Maduro desde el Palacio de Miraflores en Caracas, lugar donde se realizó el acto de abanderamiento de la garrochista Robeilis Peinado, quien encabezará a la selección nacional. Maduro recordó que los atletas participarán en 15 disciplinas en esta justa disputa deportiva. 8 en atletismo, 8 en baloncesto, 2 en ciclismo, 18 en fútbol, 2 en golf, 2 en judo, 2 en levantamiento de pesas, 3 en lucha, 4 en natación, 1 en pentatlón moderno, 1 en tenis de mesa, 2 con tiro al arco, 2 en triatlón, 2 en vela y 2 en voleibol de playa. 59 muchachos y muchachas, desde aquí vamos a estar acompañándolos, expresó el mandatario, quien exhortó a estos atletas a trabajar en equipo, atendiendo siempre las recomendaciones de los técnicos y a sentirse gigantes con la convicción de que Venezuela todo lo puede. Esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro, que, bueno, debemos resaltar también, una de las cosas que hizo ayer fue ofrecerles, pues, un vehículo Chery a los atletas, a nuestros atletas de la Vinotinto de baloncesto por este triunfo en los Juegos Sudamericanos. Otra información importante, bonita, es la que dio el canciller Elías Agua con respecto a los niños palestinos, quien anunció que llegarán al país en las próximas horas. El ministro para las Relaciones Exteriores, Elías Agua, estima que este fin de semana o antes podrían estar llegando al país los primeros niños y niñas palestinas víctimas de la agresión de Israel para ser atendidos en las casas de albergue que dispuso el presidente Nicolás Maduro. Durante una entrevista concedida este jueves al programa Al Instante, conducido por Esther Chiaro en la emisora Unión Radio y producida por la Cancillería, explicó que en las próximas horas, quizás el fin de semana, arribará a Venezuela una serie de niños y niñas palestinas que han quedado huérfanos o que necesitan tratamiento médico que pueden ser facilitados por Venezuela. En este sentido, el canciller venezolano, quien desde el miércoles 6 de agosto se encuentra en Egipto gestionando la asistencia venezolana a los infantes, detalló que están en conversaciones con los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para coordinar todo lo referente al transporte según lo establecido en las normas internacionales. Asimismo, Agua recalcó que el gobierno venezolano está actuando dentro del marco jurídico que establece la Constitución Nacional en su artículo 152, que expone que nuestro país tiene que ser solidario internacionalmente y ayudar a los pueblos en su lucha por la independencia y soberanía. Agregó que también se tiene previsto que aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lleguen a Egipto entre el lunes y el martes con 6 toneladas en ayuda donada por el pueblo venezolano. El pueblo palestino ha estado sometido a la agresión desatada por el Estado de Israel contra la Franja de Gaza y a la fecha se han contabilizado al menos 1.900 personas asesinadas y 9.000 heridos. Esperemos que no empiecen ahora los opositores a decir que las malas mañas de los venezolanos vienen por culpa de los niños palestinos, porque qué es lo que les falta. Otra cosa que comentó ayer el presidente Nicolás Maduro tiene que ver con la guerrita que nos tienen montadas las líneas aéreas internacionales, quienes a través de la IATA, que es el organismo internacional que las agrupa, sacaron una amenaza bien fea, ¿no? Diciendo que, bueno, señores, o nos dan nuestros dólares o suspendemos los vuelos y ustedes queden aislados. Amenazaron con aislar a nuestro país. El presidente Nicolás Maduro pues les respondió, porque si aquí hay gente que ha guisado entre la orgía de empresarios de maletín, funcionarios corruptos, raspacupos y afines, quienes se han lucrado como locos han sido tanto las agencias de viaje, que guisaban vendiendo pasajes desde aquí a gente que estaba en Europa, que guisaron con dólares en el mercado negro, porque guisaron como les dio la gana, y las aerolíneas, que también utilizaban las cosas para andar negociando con los dólares en el mercado paralelo, ¿no? Pues bueno, el presidente Nicolás Maduro le dijo, dijo sobre este tema que esta es una guerrita para quitarnos los vuelos al exterior como parte de la guerra económica. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, advirtió nuevamente la tarde de este jueves a las aerolíneas internacionales a propósito de la salida del país de alguna de estas por el retardo en el cambio de bolívares a divisas extranjeras por parte del Estado, que cada empresa que se vaya no volverá al país. Han pretendido una guerrita para quitarnos los vuelos al exterior como parte de la guerra económica. Yo les he hablado muy claro a las empresas estas de servicio aéreo internacional. Empresa que se vaya o chantajea a Venezuela, empresa que no vuelve, y la sustituiremos más adelante. Es más rápido de lo que ustedes creen, expresó Maduro en cadena nacional de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores. Tenemos un ejemplo. Alitalia se fue. Más nosotros no vamos porque aquí en Venezuela no nos pagan y entonces joróbense. En lo que salió el ministro Luis Gustavo Graterol diciendo, hemos habilitado 7 vuelos semanales para Italia a través de Conviasa, vinieron los de Alitalia con el rabo entre las piernas. Más nosotros queremos regresar a Venezuela porque ustedes son un buen mercado. Así es como hay que responderle. Así es como hay que responderle. Y no podemos caer en amenazas. De verdad, a mí ese titular en lo personal me pareció tan pedante de la IATA. Los vamos a dejar aislados. Pues mire, señores. Ahí vemos cómo Alitalia reculó rapidito. Mano dura, hay que ponerles mano dura. Otra cosa que dijo Nicolás Maduro es que hay una cifra récord, porque es que esa es otra. El país está cayendo a pedazos, hay una crisis horrible. Ya le han puesto ciertos controles a los raspacupos y todavía se está batiendo récords en vuelos al exterior, cosa que no entiendo, porque casi no hay vuelos y te los están vendiendo con 3.000% de ganancia. Y hay récord de viajes al exterior. De venezolanos saliendo de vacaciones al extranjero, que no es que se van, es que se van de vacaciones. Y dice el presidente, cuando veo la cantidad de gente que está saliendo de vacaciones al exterior, rompe récord, es increíble, expresó el jefe de Estado. Definitivamente esto parece una novela de Gabriel García Márquez. Y mientras lo real maravilloso, realismo mágico, lo que pasa aquí en Venezuela, es muy difícil. Cuando uno se lo comenta a personas de otros países, es que les cuesta trabajo entenderle. Bueno, quizás forma parte de la magia caribeña, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estas personas de todos los estratos sociales que han estado desangrando al país, que sienten simpatía por el diablo, estas empresas, estas transnacionales, estas líneas aéreas, que lo que quieren es saquear a esta nación petrolera, y que hayan venezolanos, sin distingo de clase social ni de tendencia política, porque corruptos hay del lado de los rojitos como del lado de la oposición. Estas personas no quieren a la patria. Así que cada día, si queremos esta patria, debemos ser mejores personas para que sea más difícil ser diablo. Nos vamos a la pausa con Soledad Pastorutti. Y eso lo decimos aquí en la ventana, lo dice Luyer, lo digo yo, lo digo mis compañeros, lo dicen mis compañeros de Alba Ciudad, lo dicen nuestros usuarios y usuarias de la ventana, y lo decimos así, a voz en grito, yo sí quiero a mi país. Thank you.

déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si sigue hociconeando le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Y usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Y usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Y usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Y usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ajá, 10:40 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Joe Vasconcelos, ni chicha ni limoná. Él se llama José Manuel Yanes Meira de Vasconcelos, nació en Santiago de Chile el 9 de marzo de 1959 y es un cantante y compositor chileno de rock latino con claras influencias de la fusión latinoamericana y la música popular de Brasil. Es hijo de un diplomático brasileño y de una chilena. De hecho, en este tema, en esta versión que él hace de Ni Chicha Ni Limona, que si no me equivoco, y que cualquier cosa me corrija nuestro buen amigo de allá de Chile, Vladimir Huica, pero en la percusión, creo que este tema, Ni Chicha Ni Limona, recuerdo haberlo escuchado por Violeta Parr, no estoy segura si es de ella, creo que sí. Y en esta versión, pues de verdad que se nota, hay una fuerte influencia de la percusión, pero una percusión que puede ser asociada con la brasileña, pero a mí me suena más o me recuerda más a la del candombe uruguayo. Bonita versión, sabrosa versión que hace Joe Vasconcelos de Ni Chicha Ni Limona, que insisto, si no me equivoco, es de Violeta Parra. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números, nuestro número telefónico, porque tenemos uno solo, el 562-7949, 562-7949. Y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, que está muy activa esta cuenta el día de hoy. Nos escribe José Alexander y nos dice: te invitamos a seguir nuestra cuenta, arroba Bolivariana SR. Bueno, la seguiremos. Dice Juan Guirola: con el petróleo y riquezas minerales haremos muy fuerte nuestra moneda y así evitaremos inflación y guerra económica. La economía se soporta en producción de bienes y servicios. Así haremos fuertes nuestra revolución socialista. Chávez vive. José Alexander cuelga un... José Alexander cuelga un meme, una foto de Krishnamurti, ¿no? Un filósofo contemporáneo, quien dice algo bien interesante, que tiene que ver con lo que hemos hablado aquí en varias oportunidades. La verdadera revolución no pasa por cambiar la sociedad, pasa por cambiarnos a nosotros mismos. Juan Guirola, pues, nos cuelga una foto de un palestino diciéndole a un soldado: tú mataste a mi familia, robas nuestros recursos. Juan Guirola dice: la economía está tan mala que hay cola en los aeropuertos para salir de Venezuela de vacaciones. Cheverito los espantó. Dice Amor y Libertad: el bicentenario de Plaza Venezuela, gente, entre comillas, haciendo cola para pagar mientras se comen y beben los jugos, yogur, galletas. ¿Cómo se llama eso? Robo. Si no lo pagan, efectivamente es robo. De todos modos, mira, yo lo he visto, y no lo he visto en el bicentenario, lo he visto en supermercados privados. Lo he visto en supermercados privados, gente que de repente, es más, yo lo he hecho un par de veces, que tengo una sed, que me estoy muriendo, agarro una botellita de agua, me la bebo, pero guardo la botellita vacía y cuando llego a la caja, lo pasan, esa botellita vacía la pasan por el lector de barras y pago por esa agua que me bebí mientras estaba haciendo la cola. Yo he visto gente que hace eso. que la cola está kilométrica para pagar, que tienen sed, que tienen un poquito de hambre, que agarran una bolsa, una bolsa de chucherías, que agarran un agua, que agarran un refresco, pero he visto que lo han pagado. Ahora no sé si eso lo hacen en el Bicentenario. ¿Te queda mala impresión? Da mala impresión, porque una cosa es agarrar y comerte, beberte una botellita de agua que agarras de la nevera, y otra muy diferente es que esté ahí fajado jartando, ¿no? No sé de realmente si esta gente de la que habla, este compañero, realmente paga las cosas. Si las paga, no está robando. Si guarda el envase, el empaque vacío y lo pasan por el código de barras, no está robando. Si no lo hacen, sí está robando. Y bueno, yo lo he visto también en supermercados privados, más de una vez, una caja de chocolates abierta. ¿Por qué? Porque la abrieron, se robaron el chocolatico y se van. Y por supuesto que se van comiendo el chocolatico dentro del supermercado. O sea, hay de todo. Pero por lo visto en el Bicentenario esto es bastante frecuente, según nos denuncian nuestros usuarios. Tenemos llamada. Buenos días. Hola. Hola. Ah, buenos días. ¿Cómo está Alexander Ronquito? Hola, Alexander. ¿Cómo anda todo? Bien, vale. Llegando de viaje. Ah, está bien. ¿Cómo viste eso por ahí? Bueno, vale. ¿Cómo estamos? Bien. O sea, aquí la situación está, como yo siempre digo, hasta que no se aplique la ley con contundencia. Uh-huh. Mira, vamos a seguir viendo cositas que no deberíamos de ver. Aparecieron las baterías. Uh-huh. El triple de lo que se costaban cuando sancionaron a las empresas. Estoy hablando de la batería de los carros. Hoy fui a preguntar la batería para la camioneta, 16.500 bolívares de batería. Señor presidente, saque el ministro de comercio, ese señor es un inepto. Una cadena de tiempo, bueno, mi cuenta es la cadena del tiempo, que yo tiene años estoy escuchándolo. Sí, sí. 58.920 bolívares en nuestro querido amigo Planeta X en Quinta Crespo, que no ha habido manera de que ese señor ni siquiera le ponga una multica de una unidad tributaria. Es impresionante que aún siendo uno revolucionario vea estas impunidades impresionantes, que mira, de verdad a veces uno dice, coño, pero entonces ¿para dónde vamos, pues? Entonces, bueno, lo único que puedo decir sobre el tema, porque yo no me molesto, yo lo que me deja, disculpen la palabra, se me deja risa la cuestión. Y en cuanto a lo demás, bueno, yo sé que el presidente tiene la buena voluntad, pero el señor presidente, si tiene un sentido al lado suyo que no lo está ayudando. De verdad que ya se ha comprobado. El problema de las líneas aéreas no es que el gentío esté saliendo, amigo, a viajar con bandada. Hay gente que había comprado boletos antes del problema que hubo con las compañías aéreas. Mira, no estoy de acuerdo contigo, Alexander. No estoy de acuerdo contigo porque es imposible. Yo tenía planeado hacer un viaje y no lo puedo hacer porque sencillamente no te abren los vuelos sino hasta 15 días antes de la fecha y te los venden con sobreprecio. No hay, métete en cualquier buscador. Habla con cualquier persona que haya intentado viajar. Tengo amistades que han querido viajar y no han podido porque ningún buscador. Hay vuelos y vas a una agencia de viaje y no hay vuelo. Porque el truco es que la agencia te dice 15 días antes, mira, bueno, te conseguí el pasaje en 100.000 bolívares y la gente los paga. No me dejaste terminar de echar el cuento. No. Mi gracias fue para la República Dominicana. Uh-huh. Porque logró conseguir el pasaje antes de esta cuestión. Y es cierto, yo te iba a hacer el comentario completo, va a ser no me dejaste. Y que hace como un año que no se consiguen pasajes. Si vas a querer irte ahorita por una emergencia familiar a X país, no hay tickets. Exactamente. Así es sencillo. Las personas que están en el aeropuerto, amigo, pues yo estuve en el aeropuerto dos veces porque dos familiares míos los tuve que llevar. La mayoría de las personas ya tienen su pasaje comprado de hace tiempo. Hay gente que tiene pasaje que el pasaje dura un año. Y lograron, bueno, prevenir, pues, para hacerlo sí, pero la mayoría de las personas que estaban ahí llegando y que buscando listas de espera, mira, la leonina decía, mira, listas de espera no hay. Uh-huh. No importa la leonina internacional que sea, mira, no, que tengo una urgencia para viajar, un señor que tenía una urgencia para viajar para bueno, por cierto, la República Dominicana, la muchacha de la línea esta, mi señor, mi suerte fue por láser, uh-huh. Y le dijo, mira, lamentablemente no hay lista de espera porque no la hay, pues, o sea, simplemente el avión se llena y se va. No, y eso, y lo hacen con el fin de especular con el precio de los pasajes. No, lógicamente, por debajo de mesa, mira, dame 50.000 bolívares uh-huh. y se va. Sí, ¿entiendes? Señor. Por eso que te iba a hacer, esa era mi otra denuncia, porque lo vi yo en el aeropuerto. Entonces resulta que la persona encargada de los boletos tiene tremenda mafia, y eso es una cuestión que hay que averiguar, porque no puede ser que de repente un señor que llegó, que dio ese placero, ahora sí se va. Entonces, mira, vamos a ver, porque hay que hablar de lo positivo de la revolución. Y yo lo he dicho, yo lo estuve, se lo estoy comentando al amigo Carvajalino en su de conducta. Mira, hermano, tú puedes decir todas las bondades que tiene la revolución bolivariana, pero también tienes que ser crítico como lo fue el presidente. No puede ser que si te vas a comprar un carro chino, si no eres empleado público, no te sale. No, y hay empleados públicos a los que no les sale. No. O sea, porque hay mucha gente que le ha pagado a funcionarios corruptos para que les den el carrito. Bueno, está la señora esta, pero el capitán, no sé cuántos pagaron y daban ya otros de 50 carros del carro iraní. Entonces, mira, se ha denunciado como sociedad organizada y no se ha intervenido en las motos socialistas. Motos socialistas cuesta importar $500 y están vendiendo en 30,000 bolívares. Importa al dólar de 10 bolívares, bueno, se importó al dólar de 6.30. Y de verdad, bueno, hay que ver, porque tampoco yo no voy a decir, mira, yo no voy a decir que voy a cambiar mi forma de pensar sobre el socialismo, porque no es así. Yo creo en el presidente Chávez y voy a creer hasta el día que yo me muera. Pero parece que dentro de la misma revolución bolivariana, como yo tengo la misma posición que tú, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, está más pendiente de lo que hay para mí que lo del país. Lamentablemente es una opinión muy personal y lo estoy diciendo porque no puede ser que hasta estas alturas sigamos con esta problemática donde no hay una solución clara. Yo soy tengo una pequeña empresa y no he logrado ESA ni conseguir SICA 2 ni SICA 1. Y teniendo todo mi papeleo al día, se certificaba una del gato para arriba. Y eso está afectando también a las empresas. Entonces yo tengo un ministro de comercio que no sirve. Simple y llanamente, ese señor no sirve. O sea, hay que poner a un gerente, una persona que sepa de verdad de comercio para que las empresas se muevan, porque no puede ser que el ministro Ramírez diga, no, que el 20% de las empresas están paradas. No, ministro, es al revés. Solamente el 20% de las empresas grandes están trabajando que mantienen a las pequeñas. Y eso es lo que hay que revisar, porque yo no puedo tener un país socialista con los precios capitalistas más desgraciados que hay en el mundo. Empezando por los pañales de los niños. Y bueno, veremos a ver qué hacemos, porque de verdad hay que decir las bondades, pero yo, y lo he dicho varias veces, también hay que ser crítico, porque no puede ser que tengo 5 años denunciando Planeta X en Quinta Crespo, lo he hecho por internet, lo he hecho en persona, al INDEPAVI, hasta Eduardo Samán tuvo un día en el programa y se lo dije. Entonces, oye, Eduardo, ¿qué pasa con esta gente de Planeta X que no denuncia? Mira, de alguna manera, puedes llamar a Planeta X, 58,500 bolívares, una cadena de $200. Eso hay que corregirlo. Bueno, le dejo para que otra persona intervenga, pase buen día y sigue así, y dale para adelante. Hablamos cuando regrese. Hasta luego. Bueno, vale, hasta luego. Un abrazo grande, Alexandro. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo que pasa es, bueno, fíjate que nos dice, bueno, que Nicolás Maduro está rodeado de gente incapaz. Mucha de esa gente incapaz ya estaba rodeando al comandante Chávez. Así que, bueno, el genio del comandante Chávez, nadie lo tiene en este mundo. Y ese ímpetu, esa energía del comandante Chávez, ese don de liderazgo del comandante Chávez, no se encuentra en ninguna otra persona. Y efectivamente el presidente Nicolás Maduro le está echando pichón. O sea, yo en Nicolás Maduro, es mi opinión personal, veo un hombre bueno, veo un hombre obrero, veo un hombre formado, que tiene las mejores intenciones y pone su carácter. Pero es que de verdad que el nido de víboras que está pululando por varias instituciones en todos los niveles hacen difícil el trabajo. Al comandante Chávez prácticamente le costó la vida. Larga vida a Nicolás Maduro, porque de verdad que no es fácil. Colocarse en los zapatos, vamos a hacer ese ejercicio, a ver quién de nosotros le gustaría estar en los zapatos de Nicolás Maduro. No es fácil, porque como lo decimos, tenemos, como yo le decía al opositor con el que me guindé a discutir esta mañana, que decía que los raspacupos son unos niños de pecho y son unos santos varones. Lamentablemente, esta es una sociedad que está muy dañada. Mi generación, nuestra generación, los que somos más adultos, es una generación que está plagada de antivalores. Los verdaderos cambios los veremos en estos niños chiquitos, en estos niños pequeños, en estos niños que se están formando con otra mentalidad en revolución. Y han habido cambios, porque en 16 años han habido cambios de mentalidad. Pasamos de ser un país que no leía a ser el país que más lee en América Latina, por encima de Argentina. Que eso ya, Argentina y Uruguay, que eso ya es mucho decir. Entonces, bueno, estos son cambios largos. Hay que tener paciencia y, como decía Krishnamurti, la revolución, para hacer la verdadera revolución, tenemos que empezar por revisarnos y cambiarnos a nosotros mismos. Ser cada día mejores personas, ser cada día mejores ciudadanos. Y por el efecto ejemplo, porque el mejor maestro es el ejemplo, pues se irán cada día, se irán sumando más personas. Citando a Rubén Blades y Robbie Amin al principio del programa, cada vez es más difícil ser diablo cuando la mayoría de la gente es buena. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Aló, buenos días. ¿Sí? Le hablan ahí Hernández de Antima, Herrera de Antímano. Hola, ¿cómo estás? Mira, estuve oyendo al señor y es verdad lo que él dice. Aquí hay personas que ponen en los puestos y están colocando en cierto sitio y parece que están violando todo lo que dejó el presidente Chávez. Por ejemplo, te voy a hacer un comentario que salió en Facebook ayer, del general este Calaco Antones. ¿Cómo es posible que este señor está violando el quinto objetivo que ecosocialista que dejó el presidente? Ha mandado supuestamente a sacrificar todos los animalitos que están en el refugio, los corales de la parroquia Caraballedo Vargas. ¿Es posible esto? Esto lo hizo el presidente Chávez. ¿Para qué el presidente Chávez casi sacrificó su vida y toda esta gente está haciendo todo? Ahora, ¿y qué tiene que ver Cliver al Calaco Ordóñez con un refugio de animales en Vargas? O sea, ¿qué le da poder a él o quién le da el poder a él para mandar a sacrificar esos animales o no? O sea, porque también hay que ver, o sea, pero es que no tiene, es que eso no tiene nada que ver con él, o sea. Alcalde, a él no le molestaban ahí. Es que están haciendo. Claro, pero ¿por qué? O sea, la persona presenta algún tipo de pruebas. Yo lo que sé es que Cliver al Calaco Ordóñez no tiene nada que ver con el Estado Vargas. Es cierto esto, mira, se está violando el quinto objetivo de la nación que habla sobre el ecosocialismo. Por supuesto. Por otra parte, tengo otro punto para rápido, para otra oportunidad. Esas denuncias que están pasando a Mercal. Se las pueden pasar. Yo estuve revisando la página del general Ever García Plaza y él pide que por favor que todo eso, irregularidades que vean los bicentenarios, que por favor se las manden a su Twitter, que es @hgarciaplaza, con fotos y todo para él tomar acciones, porque ese es un general que lo veo que está trabajando. Sí, señor. Bueno, gracias, Elsa. Bueno, un abrazo grande. Un placer, pues, un beso grandote para ti. Son las 10:55 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con este bonito tema de Calle 13 con Silvio Rodríguez. Por cierto, el video es muy bonito, es con María Valverde y Gael García Bernal. El tema se llama Ojos color de sol. Disfrútenlo. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura, deliberación. Momentos en la historia. Emiliano Zapata, la tierra es para quien la trabaja. Emiliano Zapata nació en Morelos, México, el 8 de agosto de 1879. Fue líder revolucionario y reformador agrarista en defensa de los derechos de su pueblo a las tierras. Reclutó un ejército de peones, en buena parte indígenas de los pueblos y trabajadores de las haciendas de Morelos. Y con el grito de guerra, tierra y libertad, se unió en 1910 a la Revolución Mexicana de Francisco Ignacio Madero, cuyo objetivo era derrocar el régimen de Porfirio Díaz. Zapata perdió la confianza en Madero, quien asumió la presidencia en 1911 y se declaró en su contra, formulando su propio programa de reforma agraria, conocido como el nombre de Plan de Ayala. Durante las presidencias del dictador Victoriano Huerta y el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, Zapata siguió manteniendo sus actividades guerrilleras en contra del gobierno, extendiendo su poder por todo el sur de México, junto con Francisco Pancho Villa, que había aceptado el Plan de Ayala. Entró en México en 1914. Al año siguiente, Zapata se retiró a Morelos, donde continuó defendiendo sus posiciones frente a las tropas constitucionalistas. En 1919 murió, asesinado en una emboscada organizada por un agente de Carranza, lo que causó una enérgica condena de la opinión pública y de gran parte de los propios sectores constitucionalistas. Zapata ha sido idolatrado por los campesinos y por la gente del pueblo como reformador revolucionario y un héroe. Su vida ha inspirado innumerables leyendas y corridos populares. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Al maestro Gabriel Rodríguez. Thank you.

Dice Juan Guirola, la guerra contra el presidente Maduro es sin cuartel y los seguidores de Chávez cerramos filas con el palante presidente. Dice también Juan Guirola, nuestra formación socialista y chavista es el arma que destruirá el capitalismo asesino y depredador. Viva Chávez y Maduro. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho del Atillo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo buenos anda días todo? Para ti. Buenos días, Villar. Buenos días, Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Mucho respeto para todos. De Emiliano Zapata, si no pregunten al comandante Marcos, ¿hay zapatistas en México todavía o no? Ahora es cuando hay zapatistas. Sí, señor. Ahora es cuando hay zapatistas en México. Y todo México espera o esperaba que López Obrador fuera su presidente. No se pudo. Varias veces, ya van dos veces que le quitan el triunfo a López Obrador. Ojalá la tercera sea la vencida, si es que logra para el próximo periodo, ¿cómo se dice?, electoral, poderse lanzar. Bueno, fíjate que con Allende pasó igual. Allende se lanzó varias veces a la presidencia y no llegaba, hasta que por fin ganó y le dieron golpe de Estado, ¿vale? Correcto. Ojalá eso no pase, eso no pasara con López Obrador, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no. Y me imagino que ustedes tienen algo de Simón Díaz. Sí, lo vamos a tener por ahí. Aunque déjame revisar a ver si efectivamente es hoy, ¿eh? 8 del 28. Ok. 8. Por eso, 8. Eso lo tenemos pautado, eso se mandó a hacer. Pero déjame revisar, pero la otra vez dijiste una de una efeméride y estaba equivocada. En realidad era finales de agosto. Entonces déjame ver una cosa. De Arafat. Ajá, exacto. Entonces déjame revisar aquí. De Simón, todo el mundo sabe que hoy cumpleaños. Porcia. Y también hoy, como cuestión, en Estados Unidos fue el único, creo yo, que golpe de Estado que ha habido allí, pero fue un golpe institucional. Hoy es el día de Watergate. Del Watergate, sí, eso lo tenemos también. Entonces, bueno, esperemos que para nosotros no haya ni Watergate ni nada y vamos porque estamos en el fin de semana ya. Hablando un poquito de lo que se ha comentado, mira, con lo de los automarcados, eso es muy cierto. Hay mucha gente que abre cuestiones, no los paga, los bota a la basura, pero hay otro, como tú dijiste también, que se toma, guarda su frasquito y va y lo paga. A mí me pasó algo tremendo una vez que moví una latica, me acuerdo yo, de Planter, ese producto ya no se vende en Venezuela, Planter, unos maní, y vino el supervisor y me dijo que me lo estaba comiendo y faltaba media lata. Le dije, hermano, por favor, la paga. Yo le dije, bueno, ¿qué voy a hacer? La fui a pagar. El todo era porque yo lo denuncié con una ¿cómo se dice? Estaban reetiquetando unos tubos de pasta dental. Y él me lo dijo allá en la caja, me dijo, te la cobré. Yo le dije, no te preocupes que alguna cosa te consigo yo, y le conseguimos otra cuestión que allí lo denunciamos y lo botaron del supermercado madeirense de aquí. Yo siempre he sido protestatario con esta gente en ese sentido, porque siempre ellos tratan de cobrarte lo que tú no te has comido, lo que tú no has consumido. Son supervisores internos que tiene el supermercado y ahora lo tienen a través de camarita, esto y el otro, para que la gente pague cuando llega a la caja lo que consume cuando va comprando. Y respecto a lo de los precios, esto y el otro, mire, es muy cierto, en muchas partes se voltea la justicia y llega la irregularidad. Es una cuestión normal, pero somos nosotros mismos muchas veces los culpables, porque no nos damos a ¿cómo se dice? El respeto hacia nosotros es primero, y los precios son parte del respeto. Si tú ves, como acaba de decir Alexander, no hay forma ni manera que cobren esa cadena de tiempo que cuesta $200, que la cobren en el precio justo. Bueno, entonces mira, si tú la necesitas vas a tener que buscar los dólares a través de no sé quién, o a través, todavía hay la cuestión esa del internet de los dólares. Entonces comprar a través de ellos, pues será. Porque ¿quién paga 58,000 bolívares por una cadena de los tiempos? A menos que tenga mucho dinero, a menos que tenga algo por ahí que uno no sabe qué es lo que pasa. De todas maneras, bueno, son cuestiones que se pueden corregir. Todo no se puede corregir de la noche a la mañana. Esto va a durar mucho tiempo para que este entuerto podamos ponerlo derecho. Hay que ponerle unos lentes con un buen oftalmólogo, porque la nación no es que está tuerta. Los tuertos somos nosotros, amigos. Por Dios, pongámosle respeto y pongámosle cuidado. Estamos en el fin de semana. para no incidir en todas estas cuestiones irregularidades. Vamos a buscar cuestiones lógicas. No insistamos en buscar los extremos, que ellos lo que nos puede llevar es una tragedia, es la estadística. Por favor, no tratemos de entrar en ella. Ojo, no tratemos de entrar en ella por irresponsabilidad. De tus misiones, cuídalas, sobre todo aquellas que más te beneficien en este momento. En lo deportivo, cultural y recreativo, asista al encuentro o los encuentros de tu preferencia, escúchalo por la radio o véalos por la televisión, entérate a través de las redes o escucha esta emisora que ustedes siempre hacen al final, una recomendación muy sincera, muy bonita de todos los eventos que están publicados a través de las páginas. En relativo a la religión, amigo, este fin de semana acude a tu iglesia, a tu templo, a tu culto, al salón, donde tú quieras, y hagas reverencia a Dios. Por favor, haz una por Venezuela y también otra por Palestina. Ellos esperan mucho de nosotros y que el Señor de allá arriba se apiade de todos y haya paz en ese sitio. Para finalizar, vamos a decir que mientras no haya justicia, no va a haber paz. Y eso está en Palestina. Si no hay justicia, no hay paz. Vamos a darnos un abrazo, vamos a desearnos lo más bonito y nos encontramos la próxima semana. Adelante, mi reina. Un abrazo grande. Feliz fin de semana. Y sí, efectivamente, un día como hoy nació Simón Díaz. Y bueno, ya escucharán esa efeméride que está planificada para hoy, pero bueno, no sé por qué no está en la pizarra. Ya averiguaré a ver qué pasó. Nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Casanova Tiacoro, quien dice: hola Enza, buenos días. Ayer fui al Banco Fondo Común y la cajera me informa que a partir del lunes solamente se podrá retirar por cajero la cantidad de 6.000 bolívares. Los montos inferiores a esa cantidad hay que hacerlo por cajeros automáticos. Imagínate a las personas de la tercera edad retirando la pensión por los cajeros automáticos. Cuando estás retirando y si te tardas más de 4 segundos, tienes que repetir la operación y si insistes varias veces, desbloqueas la tarjeta. Y me imagino las colas kilométricas ahora en los cajeros. Hago un llamado a la Superintendencia de Bancos y al presidente Nicolás Maduro para que le den un parado a esta situación o simplemente cambiar de institución bancaria. ¿Hasta cuándo abusan los banqueros privados? Nos dice Casanova Tía Coro. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Hola. Es Jesús del Marquesco. Hola, Jesús, ¿cómo anda todo? Tiempo, puro escuchando, sí, señor. Pero comunicarse es un poco difícil, pero bueno, aquí estamos. Mira, un poquito en la tónica del señor de la PRE, uh-huh. Estaba diciendo, ¿no?, de la manera como nos estamos, porque debemos también incluirnos, comportando muchas veces los venezolanos, es lamentable. La semana pasada tuve, no sé si tú has tenido espero que no la tengas, si no la has tenido, la desgracia de llevar un pariente o un familiar al clínico universitario. No. Me estuve acordando sobre la denuncia que estaba haciendo una señora cerca del hospital militar donde no estaban aceptando pacientes, algo así. Mira, eso fue patético, triste y lamentable la de los médicos, enfermeras y en general el personal del clínico hacia los pacientes en emergencia el día lunes hace 3 días. Eso es una desidia, una dejación hacia el paciente, un maltrato. Mira, el mío sumamente grave con una bacteria que lleva red y donde los médicos decían que no tenía nada, tenía que se fuera a su casa, no se la quería recibir. Bueno, eso fue un calvario, pero lo que quiero centrar es eso, el trato ya que se está viendo de decir en este personal hacia las personas, pues. Y cuando te van a hacer el servicio, entonces te dicen: voy a hacerte el favor. Sí, vale, esto es el colmo. Y es que provoca decirle, y el juramento hipocrático que hiciste con él. Pero fíjate lo siguiente, entonces, ¿no? Yo le calentera, yo le decía a mi señora, con el bueno, este es un médico, está bien, es una clínica, es otro dato. Pero resulta, ¿cuál es mi mayor sorpresa cuando el día lunes, conversando con un médico que nos atendió, porque tampoco podemos decir que son todos, nos atendió, me dijo: mire, me encantó mucho, muchos de esos médicos son médicos comunitarios, que parece que están mejor. Eso era la pequeña acotación que quería hacer, me cayó como un baño de agua fría. Mira, ¿sabes qué? En el clínico no hay médicos comunitarios. son los estudiantes del UCB, eso es campaña. Ajá. Que te tienen los médicos capitalistas sinvergüenzas de aquí para demonizar a los muchachos egresados del ELAM. Sí, ahí voy yo. Digo así, coño, me cae como un paño rojo frente a romper. Entonces yo pienso en pelear porque tengo una sobrina que es egresada. Y lo que tú estás diciendo, me lo dije yo, no, tío, eso es así. Ellos le tienen una guerrita. En el Hospital Vargas sí te tienen médicos integrales comunitarios. Y la guerra que le tienen esos pobres muchachos es una cosa espantosa. Y creo que tú me estás diciendo cierto, porque mi sobrino no lo corro, porque me dice, no, tío, nosotros no tenemos cobertura en el clínico, porque los médicos que están abajo son los pacientes que están haciendo pasantías de la Universidad Central. Claro. Y no le quieren dar cabida a ningún. Exacto, es que ese es el clínico, ese es el hospital donde hacen las prácticas los estudiantes de la Escuela de Medicina Racetti del UCB. Entonces esos son los futuros médicos venezolanos que si estás en una clínica te van a tratar como si fueras el príncipe Carlos de Inglaterra, pero en un hospital te tratan como si fueras el último de los mendigos. Ahí es donde yo vine, quizás si una clínica, bueno, ahí sí los tienes a todos. Sí, no, si pagas, eso sí, si te ven la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria. Te voy a decir, eso es hasta que la póliza de seguro. Sí, señor. Porque tú haces la póliza de seguro, vuelvo a comprar ese hospital. Entonces, bueno, era eso el comentario. Chévere. Que pusieras una, oye, hay que hacer una revisión al ministro Armada, al presidente, inclusive mira, nosotros mismos como ciudadanos reclamar. Sí, señor, es así. Y te voy a decir algo también, otra acotación, el hospital un poco descuidado cuestiones de mantenimiento. Bueno, cambiaron al director y bueno, por lo visto tienen ahí el clon de Cecilia García Rocha ahora. Sí. Una cosa. A ti le estaba diciendo yo, oye, tú vas a buscar un camillero y no había. Yo le digo a mi señora, y estos son los que aparecen después del jueves en televisión, quejándose de que no le pagan esto, que no le pagan aquello, y yo le digo a mi esposa, eso también pagan, pero ¿qué hacen? Tú no haces nada. Bueno, chévere, un abrazo grande. Cuídate. No, igual, cuídate mucho, de sus iguales. Es impresionante, pero fíjense que el clínico está saboteando desde hace tiempo. El clínico universitario dejó de darle atención a los pacientes oncológicos. Es retirarle la atención a los pacientes con cáncer. ¿Qué hizo el ministro Armada? Transfirió todos esos pacientes están siendo tratados en el oncológico Luis Racetti. Pero el clínico desde hace tiempo está echando varilla. Y de verdad, bien malintencionado y bien sinvergüenza y bien enfermo el médico este, que dice que la mala atención en el clínico se debe a los médicos integrales comunitarios cuando ellos no están allí. Los médicos que atienden en el clínico universitario, están los titulares, los viejitos, que son los profesores, y los jovencitos que te atienden cuando tú llegas, cuando te hacen el triaje. Son estudiantes de la Escuela Luis Racetti y de la UCB. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Hola. Ah, buenos días. Ajá. ¿Ensa? Sí. Ah, un abrazo, Ensa. Argelia del Paraíso. Hola, Argelia, ¿cómo andas? Sí, tiempo que no llamaba, porque es que bueno, sé que hay que tener un dedito mágico por ahí para que caiga la llamada. Pero bueno, un abrazo a todo el personal. Mira, hija, para hacerte una sugerencia al presidente Maduro y tal vez también a PDVSA. A mí me gustaría, yo propondría que el dinero de la gasolina se usara para, en parte, ¿no? Un porcentaje, para la pobreza extrema. Y aparte de eso, para viviendas para alquilar, cuando hagan estos comentarios residenciales para la gente que está en los albergues y en los refugios, también hicieran, aunque fuera un edificito para alquilar. Es que eso está contemplado en la ley de arrendamiento. Porque, eso que estás planteando está contemplado en la ley de arrendamiento. La construcción de edificios para alquilar, para que las personas que están en situación de alquiler viven allí momentáneamente hasta que puedan adquirir su vivienda. Sí, porque Sunavi tiene muchos problemas para ubicar a las personas. Entonces, bueno, es una buena idea, ¿no? Sí, señor. Y también parte de ese dinero que se debe destinar a Sunavi, que tiene muchos problemas. No tienen los tribunales para el inquilinato, falta personal, bueno, muchas cosas. Entonces habría que perfeccionar ese es como un ministerio, perfeccionarlo para que venda sus frutos, pues. Porque yo soy propietaria de un inmueble pequeño, de uno solo, y eso me ayuda. Claro. Pero otras personas que también tienen, y los inquilinos también tienen sus propios problemas. Entonces, bueno, es mi aporte. Y aparte, rapidito, los niños que vienen, que van a traer de allá, de Palestina, yo supongo que les pondrán intérpretes, ¿verdad? Sí, claro. Supongo. No, no, no. Sí, sí, y aparte sí. Aparte de eso, que los custodien bastante bien, porque hay tanto bicho malo por ahí, que, bueno, que pueden malograr alguna criatura de esa o qué sé yo. Porque la gente hay que pensar que la maldad uno se pone mal pensado, pero es porque nos han dado derecho a eso. Pues. Entonces, bueno, esos niños tienen que ser muy bien cuidados, protegidos, custodiados y que tengan su intérprete. Claro que sí. ¿Verdad? Para que se sientan mejor en un país extraño. Bueno, cariño. Bueno, un beso grande, Argelia. Gracias por tus propuestas. Eso da mucho gusto, ¿no? Escuchar propuestas. Y bueno, cuando estábamos hablando del Clínico Universitario y bueno, uno empieza a hacer asociaciones de ideas, Cecilia García Rocha, mira, está esta nota que está bien interesante, que es que descubren el primer dinosaurio venezolano. Se llama la Quintasaura venezuelae. Este dinosaurio recién descubierto, denominado la Quintasaura venezuelae, pertenece al orden de los ornistisquios, conocidos como los dinosaurios de cadera de ave, que incluye especies como el Stegosaurus y el Iguanodon. Pues bueno, ¿qué es este dinosaurio? Resulta que desde hace tiempo está aquí en Venezuela un grupo de paleontólogos de Suiza y de Reino Unido y descubrieron una nueva especie de dinosaurio herbívoro que vivió en lo que hoy es Venezuela durante el Jurásico, hace aproximadamente 200 millones de años. El dinosaurio recién descubierto, denominado la Quintasaura venezuelae, pertenece al orden de los ornistisquios, conocido como los dinosaurios de cadera de ave, que incluye especies como el Stegosaurus y el Iguanodon. Se trata del primer dinosaurio hallado en el norte de América del Sur. Hasta ahora los paleontólogos habían considerado que la región nunca fue habitada por dinosaurios, ya que estaba rodeada de grandes desiertos. Pues no, resulta que sí. Y el primer dinosaurio, que es una especie nueva, se descubre aquí en Venezuela. Los fósiles de al menos cuatro especímenes fueron recuperados en la formación La Quinta en los Andes venezolanos. La especie era del tamaño de un perro pequeño, de un metro de longitud y caminaba sobre dos patas traseras. Se trata del primer dinosaurio hallado en el norte de América del Sur, ya lo dijimos. La Quintasaura venezuelae vivió en pequeños grupos, lo que indica conducta social en esa especie. Los científicos creen que estos dinosaurios eran principalmente herbívoros, pero se observan puntas largas y curvas en algunos dientes, lo que sugiere que probablemente se alimentarán también de insectos. Es fascinante e inesperado descubrir que vivían en manadas, dijo el científico Paul Barrett del Museo de Historia Natural de Londres, Reino Unido, el primer autor de un artículo al respecto publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B. Por su parte, el profesor Marcelo Sánchez Villagra, de la Universidad de Zurich, afirmó que la historia temprana de los dinosaurios de cadera de ave es todavía muy irregular, ya que hasta el momento se han encontrado muy pocos. Esta especie tiene un papel fundamental en nuestra comprensión de la evolución, no solo de este grupo, sino de los dinosaurios en general. Y bueno, y pueden revisar esta nota que publica Correo del Orinoco, también Russia Today, y yo la había visto ya ayer por la página de Radio Televisión Española. Pues en la nota de Correo del Orinoco pues se ve parte de la columna de lo que fue la Quintasaura venezuelae, el primer dinosaurio encontrado en el norte de América del Sur, donde pensaban que no habían dinosaurios, y bueno, y venezolano, encontrado en nuestros Andes, y una nueva especie, una especie desconocida de dinosaurio. Qué bien, qué interesante. Y ya que estamos hablando de los Andes venezolanos, vamos a ir a la pausa con una agrupación de esta zona del país, del estado Táchira. Es un grupo de reggae llamado Cacao Express y el tema se llama Saudade o Nostalgia. Que se sienta el dolor para que aprecies mejor. Y el día que amanezcas queriendo estar libre sin maletas, verás el mundo a color. Deja perder el control, pon el corazón a ebullición. Si pasan los años sin volverte a ver, no importa que estés donde estés,

¿Acaso me quisieres? So dices mujeres que so dicen sin. Por una cosa toa, humano y te debo a un cinema, un botiquín. Si tiveres renda, así tú me aprenda cualquier cosa sin. Como una pedra falsa, un sueño de balsa, o un corte de cetín, yo te faré seis bondades, diré meias verdades, siempre a meia luz. Yo te faré vaidoso supor. Eu maior e que me possuis, mas na manhã seguinte, na conta te vinte, te afasta de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu. Tan bonita, cosa tan hermosa, este tema brasileño interpretado con una dulzura, con una belleza por nuestro Israel Colina. Este tema se llama Folietín. Israel Colina es un artista venezolano que nació en Punto Fijo, estado Falcón, y desde temprana edad mostró aptitudes para el canto. A los 8 años incursionó en la actuación teatral con los grupos Espejos y Terrón de Azúcar del Ateneo de su ciudad natal. Trabajó como actor en cortometrajes del desaparecido Festival Nacional de Cine Super 8 en Punto Fijo y egresó como licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual de la Universidad del Zulia. Desde el año 1996 se integra la agrupación zuliana de música latinoamericana Texere, con la que ha realizado conciertos en todo el occidente del país. En el 98, Israel recibe clases de técnica vocal con el tenor cubano Guillermo Álvarez y la licenciada Yolanda Delgado. Y desde enero del 98 hasta 2001, labora como periodista de la Fuente Cultural y es coordinador de programación y producción de la emisora de la Universidad del Zulia. Los críticos califican su voz como fina y melodiosa. Bueno, aquí tuvimos una muestra con esta hermosísima versión de Folietín. y se pasea con versatilidad y destreza por las más exigentes composiciones del repertorio musical iberoamericano. Tales condiciones lo han llevado a las más selectas salas del centro y occidente del país, donde ha compartido escenario con el trovador cubano Pablo Milanés, la cantante venezolana Lilia Vera, la rondalla venezolana El Cuarteto, y hacer dúo nada más y nada menos que con el cantante puertorriqueño Dani Rivera. Señores, puro cuarto bate. Este es nuestro Israel Colina, a quien usted jamás conocerá ni escuchará ni en emisoras comerciales ni en los medios privados. Para que vean la cantidad de talento que tenemos aquí en Venezuela y que para muchos es desconocido. De verdad que es un honor tener a alguien con una voz tan maravillosa. De verdad que este tema de Folietín, interpretado por Israel Colina, es un cariñito, como dice Randolph, un cariñito para el oído. Así que, ay, qué rico de verdad ese tema, Folietín. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Amor y Libertad, Enza, por conocimiento de causa, dejaban los envases vacíos en los anaqueles. Te lo digo nuevamente, lamentable ver eso, tienes toda la razón. Dice Adán García, esos paleontólogos no han visto al dinosaurio Ramos Ayub, es más antiguo todavía, mide su edad en eones. Si eres malo, Adán. Dice Helvética Antisionismo, hola Enza, ¿cómo es eso el primer dinosaurio venezolano encontrado en Mérida? Si yo tengo años viéndolos en la oposición. Bueno, aquí tenemos nuestro usuario tomándose las cosas con mucho sentido del humor. ¿Tenemos llamada? Buenos días. ¿Aló? Sí, hola, buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo estás? Iván Orihuela. Hola, Iván. ¿Cómo anda todo? Bien, bien. Mira, en referencia a lo que estábamos comentando hace rato en lo del clínico, ¿no? Uh-huh. No se trata del clínico, ¿no? No se trata de mercado, no se trata de centenario. ¿Quién nombra a los directores? Porque si tú me vas a nombrar, tú eres dueña de algo y tú nombras un director para tu empresa, tiene que ser capacitado y que esté de acuerdo con tu ideales, yeah. ¿Verdad? Uh-huh. Porque si imagínate... Yo estoy pensando que el director de Mercal, el director de Centenario, el director de Clínico, no nombró la MUT. Tiene que haber sido. Pues, si no, déjame entrar a los muchachos, nuestros muchachos que tanto te han fregado la paciencia en sus estudios de medicina integral comunitaria, imagínate. Este es prioridad. Entonces ellos se sienten frustrados. No, lo que pasa es que el Clínico es el hospital escuela de los estudiantes del UCB. O sea, sí, eso es así. Sí, pero también, o sea, ¿quiénes están mandando ellos o nosotros? Bueno, en el caso del UCB es complicado porque ellos te hablan de autonomía universitaria, pero para chuparle los reales al Estado, ahí sí que no son autónomos, ¿no? Sí, es una cosa rara ahí. Es lo que decía el otro día la doctora, una que estuvo en la noche con todos los hierros, cuando el presidente Maduro dice, ayúdenos en la resistencia. ¿Resistencia de qué? Nosotros estamos gobernando, nosotros estamos resistencia, ¿ok? Entonces me acuerdo quién fue, cómo se llama ella, se presentó en el programa de con todos los hierros de Radio Nacional. Uh-huh. Pero te digo, o sea, hay que saber realmente, allá hay que identificar quién está nombrando los directores, quién nombró al director de Bicentenario que se cayó al suelo, quién nombró al director de Mercado. No, y la gestión eficiente hay que castigarla, señores, no puede ser que... Nombran a Samán de jefe de Indepavi y viene Fleming y le nombra a la junta directiva. ¿Cómo es eso? Uh-huh. No. Pasa los Andes. Viene Osorio y le nombra un director aceite Diana y se cae. No, ¿entiendes? Entonces son las cosas que hay que analizar. El director de una empresa, de cualquier cuestión del gobierno, tiene que ser una persona capacitada y que esté de acuerdo con el proceso para que nosotros metir la partida para atrás, ¿verdad? Uh-huh. Gracias, Inza. Bueno, Iván, un abrazo grandote. Y todo muy bien, para adelante. Para adelante vamos, claro que sí. Y bueno, ya que estábamos hablando de los dinosaurios, sobre un dinosaurio, habló el día de ayer en su programa el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que señaló que tras renunciar a la mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Abeledo aspira a ser el candidato a presidente por la oposición. Resaltó Diosdado Cabello que en la mesa de la Unidad Democrática no existe liderazgo de ningún tipo y lo que reflejan sus integrantes es la pelea que existe en este sector político. Señaló Diosdado que Abeledo sacó sus cuentas y dijo, en caso de unas elecciones, si estoy en la MUD, no puedo ser candidato. Yo dirigí la MUD 5 años, soy alguien de consenso, yo me voy a apartar, están buscando un candidato. Esa es la verdadera razón por qué es la ambición lo que los mueve, dice Diosdado Cabello. Los adecos andan desesperados que regrese. Algún sector de Primero Justicia también, porque andan cada quien defendiendo su parcela, Voluntad Popular y Gente Venezuela, haciendo fiesta donde pueden para celebrar la salida de Aveledo, expresó Cabello, quien reiteró durante el programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, que en la MUD no existe liderazgo de ningún tipo y lo que reflejan es la pelea que existe en el seno de este sector político. Informó Cabello que se prevé que la próxima reunión de la MUD sea el lunes, aunque no terminan de ponerse de acuerdo y se estima que lo hagan en modalidades de grupos de 7 y 4. Son 25 organizaciones parasitarias, pero hay 10 que ellos llaman las top 10. ¡Wow! Son Acción Democrática, Únete, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, COPEI, Voluntad Popular, Avanzada Progresista, Causa R, Alianza Bravo Pueblo, Proyecto Venezuela, Movimiento Progresista de Venezuela. Otras organizaciones secundarias son Cuentas Claras, Convergencia, URD, Fuerza de Cambio, Gente Emergente, Fuerza Liberal, Misión Venezuela, Vanguardia Popular, Moverse, Movimiento Republicano, Bandera Roja, Movimiento Republicano, Bandera Roja, entre otras. No se van a poner de acuerdo, repito, la MUD tiene pérdida total, eso no tiene reparación, no hay forma de que se pongan de acuerdo, muchos están pensando en las elecciones presidenciales. Apunto Cabello, de buena fuente nos informan qué medida estará realizando el lanzamiento del Bloque Nacionalista Seccional Caracas el día sábado 9 de agosto de 2014 a las 12:30 en el Teatro Chacaíto, anunció Cabello. En la actividad participarán el Movimiento Laborista, Democracia Renovadora, Bandera Roja y Movimientos Regionales. La creación de este bloque busca desligarse de los partidos tradicionales ADECO, PEI y Primero Justicia con miras a las elecciones parlamentarias del 2015. Un alto dirigente de COPEI hizo saber el descontento entre sus miembros por las reiteradas decisiones del secretario general Roberto Enríquez, quien lejos de sumar voluntades designa a dedo a los dirigentes locales. Por otro lado, también Cabello reveló que de acuerdo a la información obtenida por patriotas cooperantes, Rafael Guzmán Reverón, muy cercano a Enríquez Capriles Radonsky, salió para Miami el 5 de agosto para encontrarse con Oscar López Colina, quien fue secretario privado del gobernador de Miranda. Igualmente se conoció que el 13 de agosto Jorge Roig se va a reunir con Paola Figueroa del Instituto de Finanzas Internacionales de Washington a las 9 de la mañana. ¡Qué raro!, manifestó el presidente de la Asamblea Nacional. Un patriota cooperante reveló que el hermano del asesor estratégico de Capriles, Juan Carlos Briquet, el 4 de junio de este año registró una empresa en Madrid llamada Inmuebles Brick SL para la compra, venta, promoción, explotación y arrendamiento de toda clase de bienes muebles. Dice el patriota cooperante que esta no es la única empresa del señor Briquet, sino que tiene 7 empresas en Panamá. ¿Qué sabrá Capriles de esto? ¿Sabrá algo?, indicó. Bueno, pero no será, no sé, hay una cosa que se llama ser testaferro, ¿no?, dicen por ahí. Por otra parte, se supo que María Machado también tiene registradas 2 empresas a su nombre en Panamá. ¿Cuál será el fin de esas empresas?, se preguntó Cabello. Bueno, pero es que Panamá ahora es el nuevo sitio de lavado de dólares y guiso. Métanse en Facebook para que vean. ¿Quieres hacer negocio en Panamá? Invierte en Panamá. Eso se está convirtiendo en el segundo Miami. Pero mientras Miami es el lugar de la gusanera política, Panamá es el paraíso de la gusanera económica, señores. Qué bueno, que muchas veces está vinculada con la política también. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. ¿Cómo estás, Elsa? Chévere, vale. ¿Cómo estás, Briseño? Chévere, mira, oye, nosotros que seguimos, lamentablemente, tendiendo de la cama a esta gente. Resulta que ya Diosdado les dio las coordenadas a esta gente ya. Hoy amanecieron ellos totalmente desorientados, cambiando todo, porque ya Diosdado se les fue adelante. Ya Diosdado no habló de la elección de diputados, sino de la presidencial. Sí, ya van por ahí. Y entonces ahora resulta de que la mesa de la unidad se va a reunir es para designar los presidenciables. En eso está María Corina. Bueno, estoy hablando de María Corina, estoy hablando del abuelito Monster, el mismo señor Adeledo. Ya Diosdado les marcó el camino. Parece mentira, ¿no?, que nosotros hasta eso le estemos haciendo a esa gente. Es un creíble. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo grande. Nos escriben a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Helvética Antisionismo. Además de ser súper talentoso, @IsraelColina es un joven revolucionario. Gracias por colocar su música. No, es todo un placer escuchar a Israel Colina, ¿verdad? Dice Adán García, hace un año Maduro engavetó, entre comillas, lo pondría yo, Adán. la ley de vehículos aprobada por la Asamblea Nacional, negocios oscuros. Mira, estás haciendo una acusación grave. Yo no creo que Maduro esté engavetando nada. A lo mejor es que jamás llegó a manos de Maduro. Eso me parece más probable, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones y ya que abrimos en la ventana hablando de esta guinda de mechas que me eché con este señor por el cuento de los raspacupos, pues multan, aunque deberían ser más, porque estamos hablando de miles de personas que hicieron esto. Quién sabe si hasta pasaron el millón. Multan a 13 personas por obtención ilegal de divisas. Deberán pagar 198.468 bolívares y reintegrar 22.000 dólares. 13 personas fueron condenadas a pagar una multa, mira de casi 200.000 millones de los viejos, ¿no? A pagar una multa de 198.468 bolívares y a reintegrar más de 22.000 dólares luego de admitir que obtuvieron divisas otorgadas por Cadivi de manera ilegal durante el año 2010. Las fiscales 25 y 57 Nacional, Isabel Labrador y Paula Siri Castro, respectivamente, ratificaron la acusación contra Rafael Polanco, Estela Josefina Castellanos, Ramón Velázquez, Asael Carmona, Adrián Ángela Páez, Nelly Herrera, Daisy Sepúlveda, María Rivas, Julio Contreras, Luz Mella Vendaño y Jennifer Faure por incurrir en el delito de obtención ilegal de divisas establecido en la ley contra ilícito cambiario. De igual modo, la fiscal 78 del área metropolitana de Caracas, Marianela Briceño, acusó a Snyder José Balbuena por el delito antes mencionado. Mientras que en el estado Zulia correspondió al fiscal 25 Manuel Núñez ratificar la acusación contra Eduardo Díaz por la anterior precalificación jurídica. Las audiencias preliminares de las 13 personas se llevaron a cabo ante los tribunales 4, 5, 7, 8, 17, 18, 19 y 51 de control del área metropolitana de Caracas y el 6 del estado Zulia, instancia que acordaron que los involucrados deberán pagar al CENCOEX la cantidad de 198.468 bolívares, así como reintegrar al Tesoro Nacional 22.362 dólares. Esto por un lado. Por otro lado, recordemos que estamos en temporada vacacional y se está gestionando. Mira, si les puedo recomendar un destino nacional, se los recomiendo, pero de verdad, de todo corazón. Es uno de los paraísos de Venezuela, es maravilloso. Yo me enamoré, yo dejé mi corazón allá. Ese es un rinconcito que si yo pudiera ir todos los años y pasarme unos 3-4 días, iría. De verdad que sí, que es la Isla de Coche. La playa de Punta Blanca no tiene nada que envidiarle a las playas más famosas del mundo. Una playa de arena blanca, aguas cristalinas, un montón de tonos de azul. ¿Dicen de Varadero en Cuba? No, vale, Punta Blanca. Eso es una playa maravillosa. Coche es una isla hermosa, esta playa, amor, es una isla tranquila. Mira, si usted lo que quiere es caerse a palos y rumbear, no se vaya a Coche. Coche es un sitio para descansar, es un sitio para estar con la familia, es un sitio para estar así de lo más romántico con una pareja. Pero realmente si usted quiere disfrutar, descansar de un paraíso, la Isla de Coche, allí bueno, puede hacer snorkeling, puede montar caballo, puede montar moto de agua. Ay no, Coche es rico, yo me quiero ir para Coche. Y no es caro, déjeme decirle, no es cara la estadía, no es caro la Isla de Coche. Pues el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela está realizando las gestiones necesarias para postular las diversiones de la Isla de Coche, municipio Villalba del Estado Nueva Esparta, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declaratoria que hace la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés. El director del centro, Benito Iradi, manifestó que junto al Instituto Autónomo de Cultura del Estado Nueva Esparta y ACENE, se realizan todos los trámites requeridos para armar el expediente que será presentado ante el organismo internacional. Esta forma tradicional de expresar los acontecimientos de las Islas de Coche y Margarita es una rica manifestación con la cual se ha establecido un intercambio de saberes, comentó Iradi. El 29 de diciembre de 2013, el Festival de Diversiones de la Isla de Coche, tradicional manifestación colectiva del municipio de Villalba, fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Entidad Insular. Y bueno, y las diversiones, por ejemplo, la lancha Nueva Esparta, el Carite. Ayer salió la lancha Nueva Esparta. Eso es una diversión espartana, ¿no? Entonces, esta manifestación pues se presentará ante la UNESCO como bien inmaterial de la humanidad. Ya que estamos hablando del Centro de la Diversidad Cultural, pues lo felicitamos, ya que celebrará su octavo aniversario con actividades en todo el país del 11 al 17 de agosto. Sí, señor, el Centro de la Diversidad Cultural celebrará su octavo aniversario con una amplia programación que incluye la presentación de debates, encuentros, talleres, coloquios y muestras expositivas en todas las regiones del país. En cada una de estas actividades culturales, el público podrá debatir junto a representantes de la institución la gestión que ha realizado este organismo desde su creación en 2006 por orden presidencial del comandante Hugo Chávez. Así que bueno, felicitaciones entonces al Centro de la Diversidad Cultural. Si quieren tener más información sobre las actividades que va a desarrollar, les recomendamos que revisen la página web de nuestra emisora albaciudad.org. Y son las 11:53 minutos. Ya llegó el momento de despedirnos. De verdad, gracias por acompañarnos. Gracias por su participación. Muy activo el programa el día de hoy. Como siempre, un rato maravilloso e inolvidable junto con todas y todos ustedes. Y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando en los controles, Luis Yerloyo, cerrando la ventana, esta servidora Encia García, quien les desea un excelente apetito, una feliz tarde y sobre todo un maravilloso fin de semana. Nos escucharemos el lunes y nos despedimos con esta maravilla. Se trata de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela y aquí interpretan una fusión, ¿no? Fusionan la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ustedes saben cuál es, tarararán, tarararán. La Quinta Sinfonía de Beethoven con el Mambo número 5 de Pérez Prado. De verdad que es un experimento grato, es un experimento agradable y digno de ser escuchado por todos y todas. Así que bueno, nos despedimos. Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela, Quinta Sinfonía de Beethoven con el Mambo número 5. Chao.

gorgoneo del arpa y el cuatro en su repicar. Hoy he venido a cantar música de mi folclor. Aquí les traigo mi voz entrelazada en el canto, perfumada del mastranto de las sabanas de amor. Yo soy puro corazón, soy la copla, soy el verso. Busco poemas dispersos para unirlos con mi mano. Soy cafecito temprano, soy el canto de sabana. Soy mujer de la vaca, yo soy Mayra Castellano. Thank you.

Thank you.